arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia la red de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sientamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco, yayemungue tata cuañerenduca lupi, yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Hermanos de todas las comunidades originarias, nuevamente con este programa de la Red de Comunicación Indígena, con este mes de enero, nuestro segundo programa de este mes y de este año 2009, y estamos con ustedes, hermanos, hermanas de todas las comunidades originarias, programa 339. Muy contento de estar con ustedes nuevamente, con informaciones y más que nada charlas que tienen que ver con nuestra temática de las poblaciones indígenas, temática que ya desde siempre venimos siguiéndola, pero en este caso más like si se quiere, ¿no? ¿Qué tal, Jorge? Y bueno, también me olvidé, a nuestro compañero Daniel Aguirre, en este caso está allí en la consola de sonido. Así es, ¿qué tal, Mónica? ¿Qué tal, Dani? Y bueno, mi saludo para toda la audiencia. Y en este programa en particular, como que se dieron vuelta los roles, ¿no? Claro. Otra vez yo en este lado en la cabina de locución y el Daniel allá trabajando en la operación técnica. Pero bueno, era porque el compañero no está asistiendo allá. Les agradezco a ustedes permitirme, digamos, a participar desde este lado, haciendo la locución. Y la posibilidad que me van a dar de poder conversar en un ratito más con el doctor Julio García, con quienes vamos a charlar precisamente sobre el tema del acceso a la tierra de las comunidades indígenas, ¿no? Y todo un trabajo de relevamiento que se está por hacer, digamos, que lo van a trabajar el doctor Julio García con todo un equipo de gente y que están, bueno, transitando, digamos, el camino previo, preparando el equipo para hacer esa tarea, digamos. Esa conversación tiene algunos puntos fuertes que le va a sumar calor a este verano caluroso que estamos teniendo. Sí, que por cierto es bastante caluroso, se está haciendo, como decían algunos científicos, el cambio climático está afectándonos a todos, tanto indígenas como no indígenas. Cuando se trata del tema de la madre tierra, nos afecta a todos. Pero bueno, vamos a estar desarrollándolo en cuanto al tema que vamos a tocar, el tema del relevamiento, el tema más que nada que puntual que entienden las comunidades, que es el tema de las tierras. Pero antes que nada, vamos a invitarles a todos ustedes a escuchar el primer tema musical de este programa con La Voz de Nuestra Gente. Vamos a escuchar a Ricardo Iorio y Flavio con el tema Ramón, el indio hereje. Gallo cantor, el sol sale en la misión. Y me

en distintas gestiones, en información, nos ayudó en lo que fue la personería jurídica y sobre todo en asesoramiento en distintas situaciones por las que nos tocó atravesar como institución. Así que te damos la bienvenida, Julio, gracias por participar de estas mesas redondas y bueno, por acompañarnos siempre a nosotros y a las comunidades. Bueno, gracias Jorge, gracias a vos, a la Red de Comunicación Indígena que siempre me tienen presente. Gracias por el trabajo que hacen, honestamente, sinceramente, me parece que es un trabajo valiosísimo en términos de concientización, en términos de adquisición de conocimientos y de ejercicio de derechos, que es lo que nuestra ciudadanía necesita fundamentalmente. Nosotros, con la experiencia de la red, nos llevamos muchas sorpresas lindas, muchas sorpresas buenas, y que tiene que ver, yo la resumiría, digamos, en que pudimos recuperar la palabra, digamos. Y este recuperar la palabra es un ejercicio que no es fácil muchas veces recuperarlo, digamos, valga la redundancia, sino que fue posible también por un acompañamiento desde las instituciones, digamos, y ahora el marco legal que estamos teniendo como institución, es decir, personería jurídica que nos habilita a poder manejar nosotros mismos los fondos. Pero básicamente el recuperar la palabra es lo que nos da sentido de poder seguir caminando y poder existir, ¿no? Bueno, básicamente me parece, Jorge, lo que vos decís es, yo hace, creo que el año pasado, en el Congreso de las Lenguas, en Buenos Aires, me tocó estar junto a una mesa con el historiador Felipe Piña. Y el título de mi modesta ponencia al lado de Piña era Los dueños de la palabra. Me parece a mí que las comunidades indígenas en particular, los sectores populares, están recuperando la palabra y por lo tanto están recuperando su espacio. En estos días celebramos los 25 años de recuperación democrática. Y nosotros sabemos que esa recuperación democrática es un ejercicio progresivo. Es un ejercicio donde algunos actores, como las comunidades indígenas, tienen escrita apenas renglones. Digo apenas renglones porque el sujeto jurídico y político, pueblos indígenas, tiene poca vida institucional, y no porque los indígenas no quieran, sino que reclaman esa vida institucional, reclaman esa participación, reclaman que los otros sujetos sociales, los otros sujetos políticos, los otros sujetos económicos lo vean, lo miren, y indudablemente que construir una democracia a partir de la multidiversidad, a partir de el pluralismo político y el pluralismo jurídico es un desafío, y es, para mi opinión, el camino que nos están trazando los pueblos indígenas y otros actores sociales como la construcción de una o varias naciones dentro del Estado de Argentina. Y es muy lindo esto porque en realidad los pueblos indígenas vienen recuperando no solo la palabra, ¿no? Vienen recuperando historia, vienen recuperando memoria, y vienen recuperando prácticas comunitarias, valores que muchas veces hoy se van rompiendo en función de lo que necesita nuestro modelo, digamos, de organización social, estos modelos más bien capitalistas o de donde vale la plata solamente. Ellos van recuperando como otra manera de vivir y de relacionarse. Pero hay un elemento fundamental por el que vienen trabajando desde hace años y es el recuperar la tierra, el recuperar el territorio. Y en ese sentido sabemos que están trabajando, que vos venís trabajando desde hace muchos años, no solamente en la provincia del Chaco, sino en todo lo que es el norte argentino prácticamente. Bueno, creo que en la agenda política debe ser el tema número dos. Yo generalmente el tema número uno que me parece que está en la agenda política de los pueblos indígenas y debería estar en la agenda estatal es el reconocer a ese sujeto jurídico y político que son los pueblos indígenas. Digo esto y aclaro lo siguiente: muchas veces los indígenas son vistos solamente como pobres o como excluidos, y por lo tanto, al ser visto como, en el mejor de los casos, porque muchas veces al vérselos como excluidos o como pobres, la ayuda estatal o la relación que genera el Estado es una relación meramente paternalista, meramente asistencialista, y eso indudablemente es lo que debe cambiar, y me parece que está en la agenda de los pueblos indígenas eso. Y el otro tema que hace a esa construcción de identidad y al ejercicio de derecho es el tema de la tierra. Y como vos bien decís, las comunidades indígenas en el tema de la tierra o el territorio lo tienen como su horizonte, digamos, su meta, su lugar, donde estar, donde ejercer sus derechos, donde construir su identidad, es la tierra y el territorio, y ese es un escenario por ahora en la Argentina, digo por ahora porque creo muchísimo en las prácticas políticas de las comunidades indígenas, es un tema conflictivo, es un tema que no ha logrado, conforme a las metas de las comunidades indígenas, conforme a lo que dice la Constitución Provincial o lo que dice la Constitución Nacional, o en su caso lo que dicen las leyes provinciales y los convenios internacionales, no ha logrado todavía tener el andamiaje que debería tener, y que es el pleno reconocimiento con la efectiva posesión, con la efectiva escrituración, digo, y con la tranquilidad, lo que los abogados denominan por ahí solamente para algunos sectores la seguridad jurídica. Los pueblos indígenas merecen, con respecto a la tierra y territorio, seguridad jurídica. Y de hecho nosotros venimos trabajando con un equipo de agrimensores, antropólogos, economistas ahora, y referentes comunitarios en la cuestión del programa que vos mencionabas, que es el programa de arrendamiento de tierras, instrumentado por el gobierno nacional a partir de la sanción en noviembre del 2006 de la ley 26.160. Nosotros en algunos encuentros y espacios donde trabajamos con distintos pueblos indígenas, ¿no?, del norte argentino, reflexionábamos acerca de por qué este problema, digamos, que significa acceder en lo cotidiano a la tierra, a la posesión de la tierra, ¿no? Porque las comunidades indígenas tienen una gran espiritualidad y transitan mucho, digamos, el camino religioso de distintas expresiones religiosas, y veíamos, ellos en realidad hacían la reflexión de que en todos lados y en todo momento de la historia de la humanidad, donde hubo tierra y personas, hubo conflicto, y siempre había problemas para acceder a tierra, siempre había personas que se disputaban un pedazo de tierra. Y empezamos a reflexionar sobre eso, y un poco la conclusión a la que se llega es que estos conflictos que genera la tierra en realidad se generan porque la tierra no significa solamente tierra. La tierra para muchos sectores significa poder. Para otros esencialmente significa la vida. Pero hay sectores sociales que no viven en esas tierras y que en realidad les interesa tenerla por una cuestión de poder, o económico, o social, o lo que fuera, pero genera poder ese territorio, ¿no? Bueno, hay dos hechos graves y alarmantes en la Argentina, digo, con respecto al tema de la tierra. Primero es la falta de políticas en general sobre la cuestión de tierra. Lo que se reclama desde distintos sectores antagónicos es política de tierra. No existe en el territorio nacional, quizás por nuestra organización federal, pero tampoco esto lo ve uno en determinadas provincias, cuatro o cinco indicadores básicos sobre la relación que debe tener el Estado con la tierra, los ciudadanos con la tierra y los objetivos que se debe tener. Digo, esa es una cuestión básica, y las asignaciones, lo segundo sería las asignaciones presupuestarias, que son la garantía o la seguridad de determinadas políticas, para pasar de lo simbólico, de lo verbal, de lo escrito, de la letra muerta, como decimos nosotros, los presupuestos son escasos. Entonces, indudablemente que esto está librado al juego de los más poderosos, de los que más influencia tienen, los que más dinero tienen, los que más llegada al poder tienen. Eso es para mí indudable. Y digamos, uno revisa el escenario de conflictos, o si hace un mapa de conflicto de tierras de Argentina, va a ver que hay dos sectores que están reclamando otra política de tierra. Uno es, son las comunidades indígenas y otros los sectores empobrecidos del campesinado argentino. En la provincia del Chaco en particular hay una región, digamos en todo el norte de la provincia, que acá se la conoce, acá en la provincia del Chaco se la conoce como la reserva de las 320.000 hectáreas. Es una reserva destinada a los tres pueblos indígenas que habitan la provincia y que, bueno, hace años que eso está destinado a ser entregado a las comunidades, pero todavía no se ha hecho ni siquiera el relevamiento, que es un poco en lo que van a trabajar ustedes. Sí, básicamente la gestión del gobernador Capitanich ha ratificado, en primer lugar, la necesidad de regularizar esa situación. Cuando digo regularizar es, hay pequeños escenarios de conflicto, digo pequeños para numerarlos, pero que son de difícil sorteo y que tienen que ver con situaciones jurídicas consolidadas. Uno es la Reserva de Fuerte Esperanza, otra es el ejido municipal de Comandancia Fría, que se quiere realizar desde la anterior gestión, y la otra son la existencia de pobladores criollos. Se ha comenzado a trabajar en esa dirección. Hay una posición muy firme del Instituto del Aborigen Chaqueño con la anterior gestión y con la actual gestión, es que exista una mensura perimetral. Eso lo ha resuelto el gobernador. De hecho, se ha firmado un convenio con el Colegio de Agrimensores. Hay un presupuesto realizado y el objetivo es que en el primer cuatrimestre del año que viene eso se efectivice. Eso es, digo, como deber ser. Ojalá que lo podamos efectivizar en el primer cuatrimestre del año que viene, las 320.000 hectáreas. Hay sí una obligación de hacer que escapa a la voluntad política del Estado y que hace al proceso de autodeterminación de los pueblos indígenas, que tiene que ver con el sujeto titular. Recordemos que la reserva está a nombre de los pueblos indígenas. El tema es que nosotros tenemos que facilitar que ese sujeto jurídico político emerja con autoridades legítimas, que sean desde el Estado y desde las comunidades indígenas y desde los pueblos indígenas fundamentalmente como sujetos titulares de esta propiedad, que eso se lo pueda, digamos, protocolizar, notariar, porque si no estaríamos, digamos, generando otra ficción, estaríamos titulando algo a nombre de nadie. Claro, lo que decía es que el dueño de esas tierras tiene que ser una organización, no puede ser una persona o no puede estar a nombre de pueblo indígena Toba. O puede ser, digo, puede estar a nombre de pueblo indígena Toba o puede estar a nombre del pueblo Mocoví, puede estar a nombre del pueblo Wichí, digo. Hoy ese sujeto jurídico político tiene que tener de alguna manera visibilidad. Digo, no la tiene hoy. Y nosotros necesitamos en esa conjunción entre el derecho indígena y no indígena, generar o al menos asegurar en cabeza de determinados titulares la propiedad comunitaria, que sería esto. Julio, yo, haciendo el ejercicio un poco de pararme en una persona wichí o una persona toba que dice, bueno, yo tengo visibilidad, yo existo, mi familia está acá, todos me ven, todos saben que nosotros estamos. ¿Qué significaría en lo concreto lograr esta visibilidad? Y al menos darle personalidad jurídica al sujeto jurídico pueblos indígenas, que se lo pueda ver y que alguien pueda firmar, que alguien pueda recibir el título en la mano, digo, representación mínima de ese pueblo, de ese sujeto jurídico. Una representación mínima, tiene que visibilizarse esa representación mínima que son los pueblos indígenas. Hace un tiempo atrás, el gobernador de la provincia declara lenguas oficiales a las tres lenguas indígenas que hay en la provincia, además del castellano. Esto, digamos, facilitaría de alguna manera esta visibilidad que se le puede dar a los pueblos indígenas. Ya son reconocidas sus lenguas, por lo tanto ya hay un reconocimiento implícito de la existencia de ellos. No, digo, la existencia de los pueblos indígenas está sin duda fuera de discusión. La existencia de las lenguas indígenas, yo no le puedo decir a un toba, a un wichí, a un mocoví, mirá, tu lengua no existe. Lo que ha hecho el Estado es obligarse a sí mismo al declarar las lenguas oficiales. ¿Qué digo? No puede haber ningún organismo del Estado, ningún funcionario que desconozca el derecho de los pueblos indígenas, de las comunidades indígenas, de un miembro de comunidades indígenas, de expresarse en su propio idioma y de elaborar documentos o documentación en su propio idioma. Digo, indudablemente que esto es un puntapié inicial, una tarea ardua, y que el principal sujeto, digamos, de esta tarea son los pueblos indígenas. Quizás el principal obligado en ejercicio y en la facilitación de ese derecho a la lengua, al idioma, en condiciones de igualdad, sea el Estado en sus distintos poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Eso para mí no cabe la menor duda, no cabía la menor duda antes de la declaración, porque existen documentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, como el convenio de la OIT, que obligan que en los procesos judiciales, sea ante la policía, sea ante un juez, que el miembro de una comunidad indígena se exprese en su propio idioma. Esto le da certeza a su declaración, le da seguridad y le da transparencia. Yo acabo de volver de la provincia de Misiones en un proceso judicial que iban a ser condenados dos miembros de comunidades indígenas a 35 años de prisión, y creo que a partir del aporte valioso de intérpretes y traductores, uno de ellos salió con nosotros el día del juicio. Había estado casi 2 años detenido. Está fuera de discusión. El derecho que tienen las comunidades indígenas y los pueblos indígenas, que el Estado los reconozca como tales, es una obviedad. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es que esas obviedades le lleguen al oído, le susurren, le pasen por enfrente al funcionario habido y por haber. Esa es la idea, Pero sabemos que el principal sujeto de construcción política para que se visibilicen los pueblos indígenas son los propios indígenas. No hay la menor duda. El Estado tiene que generar condiciones, favorecer las condiciones, no entorpecerlas, no discutir obviedades. Es hora de no discutir obviedades. Nosotros en la relación pueblos indígenas-Estado tenemos principalmente la Constitución y el convenio de la OIT. Yo siempre pensaba que la conocían todos, a la Constitución, o los que trabajan, los funcionarios que trabajan con comunidades indígenas, que conocían el convenio de la OIT, y la verdad que uno se da cuenta que esto no es así. Entonces, el ejercicio, la difusión, la concientización, siempre es poca al lado de la tarea que tenemos que hacer. Vos mencionabas que el principal sujeto de todo esto son las comunidades indígenas, ¿no? Y cuando decís sujeto, estás refiriendo, y haciendo mención de la persona indígena, persona huichí, la persona toba, mocoit. No decís el principal objeto, que sería como una cosa inanimada, ¿no? Como una mesa, como una silla. Ahora, el sujeto se puede transformar en objeto cuando no tiene participación, cuando se es tratado como un objeto, cuando es tratado como una mesa, cuando es tratado como una silla. ¿De qué manera las comunidades indígenas pasan a ser sujeto en lo cotidiano, en el día a día? Porque también es cierto que esta situación, como vos lo decías anteriormente, es lo que debería ser. ¿Qué pueden hacer ellos para presionar, para garantizarse a sí mismos de alguna manera, que empiece a caminarse realmente el camino de la transferencia a la tierra, de la posesión misma de las 320.000 hectáreas, en el caso este que estamos hablando, ¿no? Bueno, yo dos o tres cositas básicas. Lo primero, a mí las comunidades indígenas me han enseñado lo que es el ejercicio del derecho. O sea, yo como cualquier profesional que sale de la facultad, venía con a atropellar el mundo, a hacer justicia. Y los indígenas, con paciencia, con organización y con objetivos políticos, no rimbombantes, que eso es lo más espectacular que tienen los pueblos indígenas, están construyendo un nuevo modo democrático. El ejercicio de petición, el ejercicio de información, de acceso a la información, de transparencia, de que se garantice, y cuando hablan de garantías, las comunidades indígenas están hablando que el Estado deje de pasar, que pase de lo simbólico, decir, bueno, te reconozco el derecho a la educación bilingüe, pero no te doy cargos, te reconozco el derecho a la participación, pero yo a dedo te designo a los funcionarios responsables de política indígena. Yo reconozco el derecho que tenés a los recursos naturales, pero te volteo 1 millón de hectáreas y no te consulto. Indudablemente que la construcción la están haciendo las comunidades indígenas. Y acá hay dos aclaraciones que hacer. Uno es la política indígena del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en referencia a la tierra. Hay que aplaudir la iniciativa de la ley 26.160. En primer lugar hay que aplaudirla, pero en segundo lugar hay que decir que está atrasando. Viene atrasada. ¿Por qué? Porque la Constitución lo que ha hecho es un reconocimiento constitucional, del constitucionalista, digamos, el tipo que hizo la Constitución, ha hecho un reconocimiento expreso. Lo que tiene que hacer el Estado argentino es efectivizar ese reconocimiento. La ley 26.160 va a ordenar la información, la va a relevar, va a ver cuál es la demanda, pero al menos acá en la provincia lo que nosotros pretendemos es que mientras se haga ese relevamiento se vayan efectivizando derechos. Por eso se firmó un convenio con el INAI para que el INAI también financie la mensura de la reserva de las 320.000 hectáreas. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Está bien la ley 26.160 como elemento ordenador de la cuestión de tierra. Tiene varias objeciones jurídicas. No incorpora el concepto de territorios. Tiene que incorporarse el concepto de territorio porque eso hace a la suerte que tendrá en el futuro esa tierra que se reconoce la propiedad. Digo, es un tema para conversarlo. Lo segundo es, básicamente, junto con ese relevamiento, el Estado no puede dejar de generar reconocimientos efectivos en aquellas comunidades o en aquellos pueblos indígenas donde la demanda está clara. Y donde es claro lo que tiene que hacer el Estado, no hay nada que relevar, sino que lo que tiene que hacer el Estado es efectivizar, y en este caso el organismo de aplicación a nivel nacional y el sujeto obligado por la Constitución y por los convenios internacionales, a efectivizar esas propiedades. Digo esto por lo siguiente, yo veo que la realidad de muchas comunidades indígenas en el país es que como que han quedado suspendidas en el ejercicio efectivo del reconocimiento y no hay ningún obstáculo legal ni ningún obstáculo político para que se efectivicen títulos de propiedad a nombre de comunidades indígenas. Y en eso el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas no ha avanzado. Bueno, Julio, te vamos a interrumpir un momentito, vamos a pasar a nuestro segundo tema musical. Te agradecemos nuevamente por estar compartiendo esta mesa redonda, esta mesa de reflexión y por estar ayudándonos precisamente a reflexionar, a poder pensar lo que significa el acceso a la tierra de todas las comunidades indígenas y por contarnos cómo vienen o cómo van a trabajar lo que es todo este programa de relevamiento territorial que van a encarar. Así que en un momentito, Julio, si nos permitís, vamos a ir charlando con vos. Así es, mientras tanto vamos a escuchar el segundo tema musical de este programa, con la voz de nuestra gente. Vamos a escuchar nuevamente a Iorio, pero en este caso va a estar cantando con Rubén Patagonia, con el tema Cacique Yatel. Gracias, amigo. Naquel Xenú, Flavio. Naquel Xenú, Ricardo. Este canto nuestro por la Patagonia. Cacique Yatel para Santa Cruz. Naquel, Naquel. Asanduna picana de Ñandú nos sorprendió la tarde en el Yehuel. Arriero soñador de Piño y Lul que supo ser señor en el Aiken. Naquel. Con un perro pelao y un cascabel, un caballo cansado, viejo y cinchón. Ahí anda guanaqueando Don Yatel, cacique cimarrón de la Uniqué. Cuando llega los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas. Y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido tehuelche y antes que nada argentino, y antes que nada argentino. Ay, cani, cani, cani. Cani Rubén. ¿Cuántos recuerdos tiene Don Yatel de la ira Pavón y del Cardiel, cuando llegaba al barco de Don Luis trayéndole banderas para él? Cuando el invierno suelta su esplendor y se pinta la cima del Chaltén, se me antoja la estampa de Yatel corriendo los ñandúes hacia el sol. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas. Y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido tehuelche y antes que nada argentino, y antes que nada argentino, y antes que nada argentino. Yatel, tomate otra ginebra, paisano. Tomate otra ginebra, este paisano. No, ya me voy. Tomate otra ginebra, paisano. Yo ya me voy nomás. Tomate otra ginebra, paisano. No, ya me voy. Tomate otra ginebra. Ya no. Saludamos a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Comlactac de Colonia Aborigen. FM Centauro de La Tigra. AML16 de Sáenz Peña. FM Martín Fierro de Sáenz Peña. AM Cadena 1 también de Presidencia Roque Sáenz Peña. FM Tanicpac de El Sausalito. FM Impacto de Presidencia Roque Sáenz Peña. FM del Sol de Miraflores. Radios del Chaco que llevan al aire las voces de nuestra gente. A la vera caliente de un fogón. Uno tiene la confianza y la, bueno, la tranquilidad de que el equipo, digamos, de personas que va a trabajar en este relevamiento son realmente personas comprometidas con los sectores marginales de la sociedad, no solamente el mundo indígena, sino todos los sectores marginales. Y desde ese lugar tiene muchas expectativas, digamos, yo sé que la gente, las comunidades tienen muchas expectativas en este futuro inmediato del relevamiento y empezar, digamos, a dar los primeros pasos en la entrega de esas tierras. Pero lo cierto también es que la historia nos cuenta que hubo experiencias anteriores que no dieron buenos resultados. Y el más cercano en el tiempo es el caso del territorio Toba, en el Teuco Bermejito, con 150.000 hectáreas que hasta el día de la fecha no están pudiendo ser ocupadas en el día a día, digamos, ¿no? Bueno, nosotros estamos trabajando en la zona y la verdad que es complejo el tema porque hay situaciones jurídicas muy consolidadas. Hay situaciones de hecho muy consolidadas y hay intereses contrapuestos. Hay enemigos de la causa indígena, disculpen el término, adversarios de la causa indígena, pero hay una clara, al menos hoy hay una clara voluntad del Estado de efectivizar esos derechos. Digo, yo por primera vez vi a un gobernador de la provincia llegar al territorio, sentarse a hablar con las comunidades. Y las comunidades pusieron como condición que uno de esos sujetos jurídicos, uno de esos sujetos, básicamente el intendente de Villa Río Bermejito, se retire de la asamblea. Digo, la asamblea era entre el gobernador, algunos de sus funcionarios y las comunidades indígenas. La verdad que eso yo conozco, tengo 16 años trabajando con comunidades indígenas y nunca lo había visto. Y a mí eso me da una pauta de que las comunidades indígenas han crecido muchísimo. En el Chaco, fundamentalmente, han crecido y van a seguir creciendo. Tienen representación política en el poder legislativo, y no por el dedo de algún funcionario, sino por mérito propio. Inocencia Charol está por mérito propio, por haber encabezado la huelga de hambre de 34 o 33 días. Y a mí me parece eso valioso. Uno podrá tener, con respecto al territorio del Teuco Bermejito, algunas críticas, pero me parece que hay una realidad que no se va a poder volver atrás, que es, el título es de las comunidades indígenas, y las comunidades indígenas están exigiendo al Estado que cumpla con la efectiva posesión. Y el otro camino que tienen las comunidades indígenas, y esto lo han planteado de manera muy frontal, es iniciar un proceso propio, un proceso judicial, que a mí me parece acertado, me parece valedero, y que indudablemente las comunidades indígenas no están dispuestas a volver atrás. No están ni dispuestas a volver atrás ni bajar la cabeza. El Teuco Bermejito, me parece que el mayor logro está. En esto no hay que minimizar, porque es lo que dicen los adversarios de la causa indígena. Es como que si no existiera el título, como que si no existiera la propiedad, y el título está, la propiedad está, y los indígenas que viven ahí están dispuestos a ejercer efectivamente sus derechos, sin ningún tipo de condicionamientos, más aquellos condicionamientos propios que puede tener la propiedad comunitaria, que es la esencia de la propiedad comunitaria. Pero sinceramente, yo creo que ha sido un logro, que va a llevar tiempo, y va a llevar tiempo. Son modificaciones no solo de situaciones jurídicas, sino de concepciones culturales, de concepciones políticas y de concepciones económicas. En general, lo que se pensaba en cuanto a un territorio, más estamos hablando de casi 150.000 hectáreas, era hacerlo cuadrícula y hacerlo bolsa, porque enseguida se lo metía en el mercado. Los indígenas tienen otra mirada, tienen otra percepción del territorio, y me parece que lo que tiene que hacer el Estado es fortalecer eso y cumplir con la Constitución. Básicamente, ese territorio es un territorio indígena, y hacia ahí hay que trabajar. Julio, este relevamiento territorial que surge por la ley 26.160 es un relevamiento que se hace en todo el país, no solo en la provincia del Chaco. ¿Tenés información de cómo se viene dando este relevamiento en otras provincias? Sí, han firmado el convenio con el INAI solamente 5 provincias desde la sanción de la ley. Viene lo que se diría atrasadito, viene demorada la cosa. Yo lo responsabilizo absolutamente al INAI, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. El cambio de autoridades o el cambio de perspectivas ha generado este atraso, y también el hecho de que se hayan formulado los programas y los proyectos en términos, estoy hablando en términos económicos, hace un tiempo, recién ahora entra en vigencia, ha desactualizado un poco los montos disponibles para la efectivización de los programas del relevamiento en terreno. Lo que se presupuestó hace un año o hace 6 meses no es lo mismo que ahora, ni va a ser lo mismo que enero y febrero, lamentablemente. Eso es lo primero. Sé que más o menos en 5 provincias, si no me equivoco, Salta, Jujuy, Chaco, si no le erro, Buenos Aires y Santa Cruz. Después, otras provincias, realmente es lamentable la situación. Hay funcionarios que no tienen ni idea, reitero, en la provincia de Misiones. En la provincia de Formosa no están dadas las garantías como para que intervengan todos los actores. Sucede lo mismo en Misiones. Y el Estado Nacional tiene que cumplir ahí un rol rector, que no está dispuesto aparentemente a hacerlo hoy la conducción del INAI. ¿Cuáles son los pasos que a tu criterio podrían dar las comunidades y las organizaciones indígenas para colaborar en que estos tiempos se aceleren o que se respeten, por lo menos, y no se atrasen tanto? Bueno, de hecho, el INAI tiene una representación indígena por provincias. Realmente yo desconozco cómo han sido electos en cada una de las provincias, tanto en el Consejo de Participación Indígena, como se llama el CPI, como en el órgano de conducción ahora. No conozco la representación, pero me parece que para hablar de canales institucionales deberían acudir a los canales de representación propios de los pueblos indígenas o directamente al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en aquellos casos en que el programa no está. Digo, me parece que, y por eso yo reiteré esto, me parece un paso importante lo de la ley 26.160, atrasado, pero me parece un paso importante. Me parece que en aquellas provincias donde esto no está tramitándose o no está en vigencia o no se han firmado los convenios, hay que instar, hay que mover el avispero para que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y las autoridades provinciales firmen el convenio, porque el presupuesto la ley tiene una vigencia de 4 años. La ley es desde el 2006 al 2010. Fines del 2010. Digo, en esto me parece que, y tiene presupuesto, un presupuesto anual asignado de 10 millones, o sea, son 30 millones, 3 años, y la idea era que el último año se efectivicen esos derechos, se regularicen las situaciones. Creo que va a haber que prorrogar la ley. Pero el dinero es ese el que hay, se está perdiendo el dinero, las comunidades indígenas, los pueblos indígenas están perdiendo dinero. Eso es una realidad. Lo otro es, y voy a dar el ejemplo del Chaco porque es el que más cerca me llega y yo tengo una responsabilidad en eso, es nosotros priorizamos básicamente la elaboración del proyecto, la elaboración técnica. Ahora hay todo un proceso colectivo, arduo, que no es fácil, para instrumentar el proyecto en terreno. Nosotros, hay un trimestre, que eso tiene que ser, no sé si comenzará ahora, porque está faltando en la provincia del Chaco el depósito por parte del INAI. Está todo, está aprobado, está firmado el convenio, falta el depósito. En la provincia del Chaco hay aprobado 2.100.000 para estos 2 años, con la posibilidad de una prórroga. La idea era empezarlo en enero, pero todavía no apareció la plata, así que supongamos que aparezca en febrero. Sería el primer trimestre, febrero, marzo, abril, con asambleas por pueblos, con la participación de todos los referentes en terreno, quiénes son los que van a trabajar. Nosotros en eso le vamos a dar prioridad, uno, a las comunidades indígenas, a los miembros de las comunidades indígenas. Le vamos a pedir algunos requisitos, digamos. Nosotros queremos que el proyecto salga bien y queremos que aquellos que tengan mayor preparación, mayor capacidad técnica, mayor disponibilidad horaria, sean los responsables zonales y o regionales o por pueblo de la instrumentación del proyecto. El trabajo está todo por hacerse. Dejamos el proyecto de... Lo que nosotros tratamos de garantizar es un esquema mínimo y el flujo de dinero a la provincia, básicamente eso, para que el proyecto esté. Creo que esa visión nos ayudó a que hoy sea una de las primeras provincias, el Chaco, en que el proyecto baje. Digo, no fue errada nuestra mirada y nuestra visión sobre la necesidad y el modo en que debía ser instrumentado el programa. Entonces va a haber un equipo, encabezado por vos, coordinando este equipo, pero también en terreno van a haber referentes de cada pueblo indígena. Va a haber 4 equipos, 2 tobas, 1 huichí y 1 moncoví en terreno. Esa es la idea que tiene el programa. Eso hay que armarlo. Eso básicamente hay que armarlo. Eso es un trabajo de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas, que sinceramente nosotros podríamos haberlo instrumentado desde el vamos, pero como sabemos que hay intereses distintos, hay representaciones invocadas distintas, priorizamos el proyecto. Esa fue la idea. Y ahora hay que instrumentarlo por pueblos. No es una tarea fácil. Hay actores que conspiran dentro de las comunidades indígenas y afuera de las comunidades indígenas contra la propia suerte de este tipo de, de, Digo, a veces, cuando digo conspiran, digo, básicamente, no entienden cuál es la idea del proyecto. Yo que lo veo hace 16 años, me parece una idea buena, y que hay que priorizar esa idea buena, hay que trabajar en esa dirección. Y hay que lograr los acuerdos mínimos para llevar adelante el proyecto por pueblo. Bueno, la última, Julio, el recuperar la tierra por parte de las comunidades y el disputar o tratar de caminar con todas las presiones que hay desde afuera, digamos, tiene que ver en realidad también con un proyecto político que tenemos como país, y que es expandir un poco las fronteras agropecuarias, digamos, a regiones donde antes no se implementaba la agricultura y que hoy es posible gracias a las tecnologías. Una tecnología que, por otro lado, no solo deja sin gente el campo, sino que arrasa con toda la tierra en el corto plazo, digamos, ¿no? ¿Cómo visualizan ustedes este escenario en donde las comunidades no solamente van a tener que hacer posesión y administración o gestión de su territorio, sino también un poco pelear contra estas presiones o intereses de afuera que vienen de la mano de empresarios, pero que hay un sistema político, un aval político, digamos, que les habilita hacer ese tipo de presiones para que la gente se vaya del campo y deje sus tierras? Bueno, lo primero que hay que tener en claro es que el escenario no es fácil. Yo sé que a la gente no le estoy diciendo nada nuevo. Me parece que están dadas las condiciones como para que los pueblos indígenas, en particular, que es lo que conozco y lo que sé, puedan efectivizar sus derechos. Eso depende primero de las comunidades indígenas, los pueblos indígenas. Yo sé que el escenario es hostil, que el escenario no es el mejor para las comunidades indígenas, pero el ejercicio democrático exige participación, exige que las comunidades se visualicen como tales, como sujeto jurídico, que más allá de los partidos políticos hay un interés de pueblos, de naciones indígenas en la Argentina, que quieren seguir existiendo. De hecho, no la han destruido ni el mercantilismo, ni el liberalismo, y que, como dice Galeano, como fueguitos, visto desde la cima, la montaña, el valle, uno ve que son un símbolo muy esperanzador. Yo, sinceramente, si me pongo a pensar, uno que cuando ha hecho dedo, y los indígenas han hecho dedo, se pone a pensar todo lo que falta, medio que se quiere desanimar. Pero la verdad que sabe que el tema es estar, el tema es avanzar, y el tema básicamente es adueñarse de la palabra, lo que decíamos al comienzo, ¿no? Me parece que las comunidades indígenas, los pueblos indígenas no tienen retorno de esto, y el pueblo argentino, las grandes mayorías, están dispuestos a un ejercicio efectivo de la democracia, a un ejercicio efectivo de derechos. Y si hay que disputar, bueno, que vengan nomás. Vamos a disputar los espacios y los derechos, porque primero es lo que es el pacto político, el pacto social que tenemos como sociedad. La sociedad argentina le ha dicho basta a la prepotencia, le ha dicho basta al autoritarismo, le ha dicho basta a la concentración. Y bueno, nosotros debemos generar las condiciones necesarias hoy para que los pueblos indígenas no releguen de sus banderas. Tierra, dignidad, libertad para las comunidades indígenas. Bueno, Julio, muchas gracias por compartir con nosotros esta mesa redonda, por estar participando desde siempre en el devenir, digamos, de las comunidades, ¿no? En la vida de cada una de las organizaciones, las comunidades. Y esperamos encontrarnos en las comunidades en el mes de febrero, cuando llegue la plata. Bueno, yo en primer lugar quiero de nuevo agradecerles a ustedes por el trabajo. Le digo honestamente, yo no pensé que era tan conocido. Y resulta que uno se va a lugares remotos, muy remotos, del norte del país, y hasta le piden autógrafo a uno, ¿no? Yo la verdad que me, más allá del hecho gracioso, irrisorio, me pone contento porque la gente agradece el trabajo, ¿no? Y me parece que ustedes son un elemento esencial para las comunidades indígenas, más teniendo en cuenta que muchas veces la radio es el único medio que le llega a la gente, y yo me he encontrado con anécdotas espectaculares en papelitos, anotado el nombre nuestro, de alguno de nosotros, con alguna pregunta. No sé cuánto tiempo llevaba esperando la pregunta, porque hay veces que nosotros no decimos cuándo vamos a ir o que vamos a ir siquiera, y la gente tiene anotada una pregunta porque la escuchó en la radio. Digo, ese trabajo de ustedes, yo se lo agradezco, me parece muy valioso el trabajo, muy esperanzador, muy constructivo de ciudadanía y un elemento de lucha, que a uno lo llena de gozo y de fortaleza, básicamente. Muchas gracias. Bueno, de esta manera entonces tuvimos la conversación con el doctor Julio García, coordinador de este programa de relevamiento territorial que se va a llevar en la provincia del Chaco, pero que es un programa a nivel nacional, como nos contaba hace un ratito, ¿no es cierto? Solamente 5 provincias de todas las provincias argentinas han firmado el convenio para ejecutar este programa. Chaco es una de esas 5 provincias y se viene trabajando, yo creo, con un equipo de lujo, por así decirlo, porque el esquema de trabajo, como él lo mencionaba, ¿no es cierto?, tiene que ver con equipos de terreno integrado por personas indígenas que van a colaborar en lo que es este relevamiento. Así que nuestro agradecimiento y nuestra alegría por haber tenido en esta segunda mesa de discusión, en esta segunda mesa de debate, una persona de la talla, una persona, digamos, de la profundidad del doctor Julio García, quien por otro lado ya es muy conocido entre las comunidades de todo el norte argentino, porque anduvo trabajando en las provincias de Jujuy también, en la provincia de Salta, en Formosa, Misiones, Chaco. Así que bueno, contentos, el doctor ya se retiró, tenían una reunión, siguen trabajando ya a pesar de estar en vacaciones, ¿no es cierto? Pero agradecido desde acá a la distancia al doctor y bueno, y a todos los panelistas que vienen transitando este espacio de Mesa Redonda que le dimos a llamar así, ¿no? Mesa Redonda en este mes de enero. Así es. Bueno, nos dice nuestro operador del día, el Daniel Aguirre, que se nos ha acabado el tiempo, así que muchísimas gracias. Agradecemos a Daniel también y a los distintos operadores que están en las distintas radios comunitarias que emiten nuestro programa con la voz de nuestra gente. Muchísimas gracias. Y bueno, me resta decirle a las comunidades, será para el próximo encuentro. Bueno, yo también me despido y otra vez agradecido a ustedes, compañeros, haberme permitido estar en la cabina de locución, y a todas las comunidades por abrirnos semana a semana la puerta de su casa al sintonizar la radio local, ¿no es cierto?, que transmite los programas de la red. Hasta el próximo encuentro. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.